sabía que Mina jugaba voleibol en el club de la escuela. Y mucho menos sabía que tenía un novio tan guapo. ¡No! ¡El demonio no puede robarse el corazón puro de un joven deportista! ¡No tengo otra opción! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! Secundaria Minatoku. ¿Un par de moda? Y lo mejor es que encontré una buena tienda en Shibuya. ¿No crees que nos veríamos pasados de moda? Por supuesto que sí. No tiene nada de malo comprarme un par. Eso puede servir como un buen recuerdo en nuestros días de estudiantes. Si quieren que sea más duradero, no soportarán mucho estar como novios. Hoy presentamos... ¿Mina va a renunciar a las Sailor Scouts? Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Hoy qué vamos a hacer? Vamos a ir a la biblioteca. ¡Apresúrate, si no, no veremos la película! ¡Pero no corras! ¡Vamos! ¡Sigan exhibiéndose! ¡Háganlo! ¡Artemis! Intentamos reunir toda la información que tenemos sobre el enemigo, pero desafortunadamente no pudimos descifrar nada sobre ellos. También sobre esa criatura viviente que se fusiona con los objetos y se convierte en algo llamado demonio. ¿Qué son? Mina Aino, tercero de secundaria, tiene una gran duda respecto a su hermosa vida. Yo pienso que lo que nos hace falta a nosotros es buscar más información. Y lo que me hace falta a mí es otra cosa. ¿Qué? Un filósofo muy famoso dijo que todo aquel que miraba fijamente al amor se queda atrapado por él. ¿Pero quién lo dijo? Nadie ha dicho tal cosa, Mina. ¡Ay! ¿Cómo me gustaría que un hombre muy guapo con un gran ramo de rosas me dijera? Jovencita, ¿no le gustaría acompañarme esta noche? Bueno, fuera que apareciera de la nada. No vendrá, no vendrá. Me pregunto cuándo será el día en que conozca... ¡a mi príncipe azul! ¡Perdón! Oh, ¿eres tú, Asai? ¿Mina? Gracias. Oye, ¿todavía juegas voleibol? He tenido algunos partidos en verano y quiero ganar el último partido. También estoy preparándome para el examen de admisión. Ya veo. ¡Tú puedes! Sí. Oye, Mina. ¿Sí? No, bueno, ¿por qué cuando regresaste de Inglaterra dejaste de jugar voleibol? Recuerdo que tu manera de recibir era sorprendente. ¿Y después lo dejaste así como así? Sí. La verdad es que me hubiera gustado continuar jugando, pero... ¡Oye, Asai! ¡Estamos jugando! ¿Oh? ¡Sí! ¿Verdad que es una manager muy escandalosa? Adiós. Sí, adiós. Mina. No, no es nada. Profesor, le he traído un poco de té. Ah. El día de hoy hice unas galletas. Te felicito por el té, querida amiga. Aunque creo que estaría mejor si tuviéramos esos talismanes en nuestras manos. Sí. No quiero decirte esto, pero si continuamos fallando, ¿no crees que es porque no sabes buscar bien? Le ruego que me disculpe. No puedo continuar así. Todo el tiempo estoy con mis investigaciones y mi cuerpo va perdiendo condición. ¡Claro, Caulinette! ¿No recuerdas ese famoso dicho que dice mente sana en cuerpo sano? ¡Es eso! ¡Me refiero a un deportista! ¿Qué te parece si intentas obtener un corazón puro de algún deportista? Es una magnífica idea. Hay que hacer una semilla de inmediato. Y creo que practicaré algún deporte. ¿Me puede decir qué tipo de deporte le gusta? Pisar todo lo que se encuentre en mi camino. Oh. Hola. Ah, buenos días. Es extraño verte tan temprano, Mina. Siempre llegas tarde. Últimamente no ha tenido retardos. ¿De verdad? Oye, Mina, ¿tienes novio? ¿Por qué? No, no, solo tengo curiosidad. Oye, ¿a ti qué tipo de mujeres te gustan? ¿A mí? Bueno, ya lo decidí. Si ella fuera mi novia, me gustaría que siempre practicara conmigo en el club de voleibol. Bueno, yo... ¿Sí? ¿Qué? Bueno, es que cuando estaba en el primer año como suplente y tú estabas en nuestro equipo como un as, era muy especial para mí. Por eso decidí que cuando fuera un jugador regular te comentaría esto. ¿Ah? Eres bueno para decir mentiras. Pero ya, hablando en serio... ¿Ya no volverás a jugar voleibol? Lo que pasa es que ya voy en tercer grado. No importa que vayas en tercero. Últimamente he tenido muchas cosas que hacer. ¿Cómo estudiar? Eso y muchas cosas más. Ya veo, qué lástima. Bueno, nos vemos. Tengo que entrenar. Se ven muy serias. Miren, les compré chocolate dietético y bebida con vitaminas de la heroína Sailor Venus. Esto les ayudará a animarse, sí. Tomen todo lo que quieran. Oh. Oh. Por fin acerté. ¡Felicidades! Si juntas tres de esas, te da. darán un súper especial parche de Sailor Venus. Oh, ¿en serio? ¡Ay, qué suerte tengo! Mina, veo que no has estudiado para nada. ¡Ya sabía! La frase favorita de la maestra Amy. Maestra, discúlpeme, pero Mina Ino, quien lucha por el amor y la justicia, es una niña mala porque no le agrada estudiar. A veces copia los exámenes, aunque no hay ningún problema. Creo que sería mejor renunciar a las Sailor Scouts. ¡Fue broma! ¿Cómo creen? ¡Es mentira! Discúlpenme, hoy no me siento bien. Me voy a mi casa. Mina. Artemis, mira esto. ¿Qué es eso? No es nada. Mira, Alita. Tonto. En verdad que eres un tonto. A veces tenemos ganas de estar solos, ¿o no? Hola. Hola, Haruka. ¿Qué te ocurre? No tienes el mismo ritmo que usas para correr. Tienda departamental número 10. Oye, Haruka, ¿tienes novio en este momento? No, eso ya te lo dije. Pero debe haber una persona que te guste, ¿no? ¿Qué tipo de persona le gusta a la mujer estrella de carrera de prototipos? Dímelo. Ya lo sabía. ¿Te gustaría que ese hombre tuviera grandes talentos? ¿Qué es lo que me quieres preguntar? ¿No te gustaría ser una mujer normal? Es decir, como nosotras. ¿A veces no piensas en eso? La felicidad ordinaria está muy lejos. ¿No sientes soledad y tristeza? Tú quieres sacrificarte para obtener esa felicidad ordinaria, ¿verdad? No. Tienes razón. No sé lo que signifique la felicidad ordinaria, pero yo no pienso que soy anormal. Creo que soy como realmente quiero ser. Este es mi estilo y eso es todo. Esa es mi opinión. La carrera de prototipo significa mucho para mí, pero esa es la única razón por la que sigo con vida. Hay algo más importante para mí que la felicidad ordinaria. Eso es lo que te diría. ¿Hay algo más importante? Perdón, pero ya tengo que retirarme. Sí, y perdóname a mí por preguntarte tanto. No, te llamas Mina, ¿verdad? Espero que volvamos a jugar carreras en el centro de juegos. ¿Qué te parece? ¿Nos vemos? Con que hay algo más importante. El mar vuelve a desatar su furia. Pa, por favor, no seas mala. ¿Me vas a dejar solo? Con permiso. Y quiero que el sábado me acompañes. ¡No! ¡No! Transformación. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Venus. Ahora te dejaré caer el castigo del amor en el nombre de Venus. ¡No interfieras! No te servirá para derrotar a Sailor Venus. Tocaste la vela. ¡Ay! Eres una tonta. Si no hubieras sido una de las Sailor Scouts, tendrías una vida más larga. Tú tienes un cuerpo sano y por eso me llevaré tu corazón. No es. Este no es el talismán. ¡Ay! Volvimos a perder nuestro tiempo, Haikyuu. Quiero que elimines a este joven y a Sailor Venus. ¡Ay! ¡Venus! ¡Poder cósmico lunar! ¡Transformación! ¿Así es? ¡Ay! A todo aquel que represente el mal, le enseñaré el ataque número uno de la justicia. Solo se vive una vez y nadie tiene derecho a acabar con la vida de los demás. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Haikyuu, acaba con ella de inmediato. Sailor Moon, ¿puedes aplastar este balón? Sailor Moon, ten cuidado, no puedes destruir esa pelota. ¿Qué? ¡Hai! ¡No! ¡Más! ¡Oye! Esto fue en realidad fácil. ¡Chicas! ¡Qué insolentes! No podemos recibirla a esa velocidad. ¡Yo la recibiré! ¡Demonio, tírala! Soy una Sailor Scout. Y hay algo que yo solamente puedo proteger. ¡Ahora! ¿Qué? Conozco esa manera de recibir el balón. Es cierto. La identidad de Sailor Venus es... ¡Vestida y lunar del corazón! miedo. Creo que ahora no nos tocó salir. No. El sábado. Pero es que ya es demasiado tarde. Mina. ¡Hola! ¿Sabes? Si de pura casualidad tienes la oportunidad de ver a Sailor Venus, ¿serías tan amable de darle las gracias de mi parte por haberme ayudado? ¿Qué broma es esa? Bueno, si llego a verla, con gusto le diré eso. ¡Ya vámonos! Sí, nos vemos. ¿Jovencita? ¿No te gustaría acompañarme esta noche? Bueno, déjame pensarlo. Mi querida Kaolinet, espero que ya hayas encontrado otra víctima. Sí, esta vez usted estará satisfecho. Oh, ¿estás diciendo la verdad? Esta víctima tiene el corazón más puro que hay en el mundo, profesor. Estoy segura de que esa persona es la dueña de uno de los talismanes. Ya veo. Por eso te daré la mejor semilla de demonio que tengo. Puedo confiar en ti, mi querida Kaolinet. Muchas gracias, profesor. Hoy presentamos unas zapatillas de cristal como regalo de cumpleaños. ¡Tan, tan, tan, tan! Este día, me refiero al 30 de junio, es nada más ni nada menos que mi cumpleaños, chicas. ¡Felicidades! Me da mucho gusto. Oh, Serena, no me había dado cuenta que hoy cumples años. De ahora en adelante tienes que comportarte de acuerdo a tu edad. ¿Qué? ¿Qué personas tan frías no tienen corazón? ¡Ay! ¡Oigan! ¡Esperen un poco! ¿Solamente me van a decir eso? Así es. Aunque digas que el día de hoy es tu cumpleaños, no puedes dejar de estudiar porque te atrasarás mucho. Así que ya nos vamos. ¡Adiós! ¡No, no puede ser! ¡Todas son muy crueles! Tienda departamental número 10. ¡Qué hermosas son! Me gustaría tenerlas. Ojalá que alguien me regalara esas zapatillas de cristal en el día de mi cumpleaños. ¡Es cierto! El príncipe era el que traía las zapatillas de cristal a Cenicienta. Creo que le diré a mi príncipe que me las compre. ¡Sí! ¿Mm? ¡Dorian! ¿Mm? Oh, oh, oye, ¿por qué haces esto repentinamente? Dorian, te he buscado por todas partes. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Dijo por qué. Dorian se hace el inocente. El dicho tiene toda la verdad. Es mejor tener un novio que un mejor amigo. Ah. Dorian, quiero que me regales algo en especial, ¿sí? ¿Mm? ¿Sabes qué? Si mi príncipe me va a regalar algo, quiero que me regale unas zapatillas de cristal. En la tienda de la esquina de la calle número 3 las venden. Se llama El Arte de Cristal. ¡Cómpramelas, sí! Por favor, cómpramelas, sí, por favor. Ah, ¿con qué son esas zapatillas de cristal? Oye, Serena, pero todavía falta mucho para Navidad. ¡Por supuesto que sí, Darien! ¿Pero acaso no sabes qué día es hoy? ¿Hoy qué día es hoy? ¡No es cierto! Ah, no, es broma, es broma. Por supuesto que no podría olvidar un día tan importante como hoy. Tienes toda la razón, Darien. Ya sé, hoy fue el primer día en que nos vimos, ¿verdad? ¡No es eso! ¡Eres un cabeza dura! ¿Pero qué fue lo que le pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué te ocurre, cara de bombón? No quedan bien esas lágrimas. Toma. Gracias. ¿Con qué era eso? No puedo creer que tu novio haya olvidado tu cumpleaños. Darien es un hombre desconsiderado. ¡Ese hombre tan desconsiderado ya no es mi novio! ¿Qué? ¿Entonces eso quiere decir que tengo una oportunidad? Siempre eres así. No es broma. Me gustaría mucho que me dieras un sí. Tierna. ¿Pero qué pasaría si ella fuera la dueña de un talismán? Imposible. Hola, habla Rey. Ah, hola, Darien. Serena todavía no ha venido. Ya veo. No estoy seguro de lo que está pasando, pero es que hice enfadar a Serena. ¿Con qué era eso? ¿Qué? ¡Oye! Se ve que no has cambiado nada, Darien. ¿Acaso no comprendes que lastimas el corazón de una jovencita? Pero, ¿de qué me estás hablando? El día de hoy es el cumpleaños de Serena. ¿Con qué se trataba de eso? Entonces, por eso Serena se enfadó tanto. Creo que no debía hacerle eso a Darien, es incorrecto. ¡Perdón! ¿La hiciste esperar mucho? ¡Muchas felicidades por tu cumpleaños! ¡Vamos! ¿Qué espera? ¡Toma asiento! ¡Come todo lo que quieras! Porque me esforcé mucho en hacer este banquete. Toma, Serena. Este es tu regalo de parte de todas nosotras. Son algunos ejercicios para el examen. ¡Ay, gracias! ¿Qué te pasa? Y todavía que nosotras pusimos todo nuestro empeño para hacerte una fiesta sorpresa. ¿Qué te parece si te animas un poco más? Tienen razón. El día de hoy olvídate del estudio y goza de esta fiesta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay que gozarla! ¡Hay que gozarla! Chicas, pero solo por el día de hoy. ¡Siempre es lo mismo contigo! Pues Bueno, ¿ahora qué te parece si bebemos algo? Creo que hubiera sido mejor que Darien me diera un regalo. A ver, la calle 3. Con esto es suficiente. Adelante. Disculpe, ¿me puede dar esas zapatillas de cristal? Sí, en un momento. Pero si es... ¡Shh! Estoy segura que ella era Kaolinet. Sí, creo que la próxima víctima será esa niña. Esos ánimos. Es que hoy le di una bofetada a Darien. ¿Qué? No fue a propósito, pero no podía perdonarlo. Serena, ¿entonces quieres decir que Darien olvidó tu cumpleaños? ¡Ay, no! Pero Serena, a Darien no se le olvidó tu cumpleaños, en serio, dijo que no sabía. ¿Qué? Oye, Serena, ¿de casualidad le dijiste a Darien qué día era tu cumpleaños? Ahora que me lo dicen, no le dije. ¡Ay! Pero todo se sabe mientras las dos personas se amen, ¿o no? Entonces, Serena, ¿tú sabes cuándo es el cumpleaños de Darien? Por supuesto que sí, este es... el 10 de octubre. No, es el día del deporte. El 25 de diciembre. Ay, es Navidad. No lo sé, perdonen. ¡Ay! Voy a ofrecerle una disculpa a Darien. Serena. Discúlpame, Darien. La estaba buscando, princesita. Bueno, ahora veamos si le quedan a su medida. ¡Oh, Darien! Gracias. ¿Qué pasa? ¡Cenicienta! Tú amas a ese hombre con todo tu corazón puro y por eso me lo llevaré. ¿Qué significa todo esto? ¡Serena! ¡Largo de aquí! ¿Cómo te atreves a lanzarme eso? ¿Que no ves que es muy peligroso? ¡Mi broche de transformación! ¡No, no! ¿Pero qué es esto? Con esto ya no podrás moverte más. ¿Cabeza de bombón va a ser? Es la siguiente víctima en esta ocasión. No te preocupes, solo te quitaré tu corazón puro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! a ayudarla? No, a lo mejor ella es la dueña de uno de los talismanes que estamos buscando. ¿Ah, sí? Pero veo en tu cara una expresión de angustia, de que ojalá que no fuera. ¡No digas tonterías! ¡Neptune! ¡Oh! Este debe ser el resplandor del talismán, no hay duda. ¡No puede ser! Ningún otro cristal había resplandecido de esa manera. ¿Qué vas a hacer? Si es el verdadero talismán, nos quedaremos con él. ¡Vamos! ¡Espera! No me refería a eso. Si de verdad es el talismán, ¿quieres decir que ya no regresará a su cuerpo, verdad? Sí, así es. ¿Entonces eso significa que ella morirá? El corazón puro lanza un rayo de luz, el cual irradia oscuridad. Les demostraré que yo puedo proteger ese corazón puro. ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Ah! Resiste, por favor. Vámonos. ¿A dónde se fueron? Serena, tú también debes transformarte en Sailor Moon. Cenicienta, ¿qué pasó con esa niña? Lo que pasó es que un individuo se interpuso. ¡Qué torpe eres! ¡Ve a buscarla! Sí, iré a buscarla. ¿Mm? ¿Qué es esto? Imposible. Señor Montecasino, dale es... nombre de la luna. ¡Oh, no! ¡Tuxedo Mask! No hubo remedio. Antes que nada, vámonos de aquí. ¿Y el broche de transformación? Este no es el momento apropiado para decir eso. Ellas quieren acabar contigo a como dé lugar. Sí, claro. Perdóname, Serena, por haberte arriesgado de esa forma. Yo soy el culpable de todo lo que está pasando. Por supuesto que no. Tú no tuviste la culpa. Vámonos de aquí, Tuxedo Mask. Sí. ¡Ahí están! ¿Estás segura? Sí. Síguelos. Sí. ¿Se dieron cuenta? ¡Tuxedo Mask! ¡Déjame aquí! ¡Huye cuanto antes! ¡Estoy causándote muchos problemas! ¡Soy un estorbo para ti! ¡De ninguna manera! ¡Déjame! Dense por vencidos. Ya no tienen un lugar donde esconderse. No. ¡Es cierto! ¡Luna! ¡Ayúdame, Luna! ¡Ah! ¡Ah! Ni te atrevas a llamar a tus amigas, Sailor Moon. ¿De verdad está bien así, Uranus? Sí, está muy bien. El objetivo de nosotras es buscar y reunir los tres talismanes y apoderarnos de la Copa Lunar. Por eso no importa que se sacrifiquen vidas inocentes. Uranus. Todos nos comimos el pastel de Serena, pero ¿quedó algo para ella? ¿Mm? No importa, Mina. En estos momentos está reconciliándose con Darien. Oh. ¡Qué envidia me da! ¡Es verdad! Este problema es más difícil que los demás. ¡Ah! pobre Luna. Me parece que algo malo le pasó a Serena. Debemos encontrarla. De acuerdo. ¡Vamos, chicas! ¡Sí! ¡Sí! Aléjate de aquí, Serena. ¡Tóxido Mask! ¡Pero! Cuando tengas oportunidad, debes huir, ¿entendiste? ¡Ven acá! ¡Qué tonto eres! Cenicienta, pelea con él. Yeah. No eres tan malo después de todo. ¡Huye rápido, Serena! ¡No puedo hacerlo! ¿Qué esperas? ¡Vete! ¡Sí! Creo haberte dicho que no puedes huir a ninguna parte. ¡Serena! ¿A dónde estás yendo? ¡Yo soy tu oponente para pelear! ¿No quieres esto de vuelta? Ese es mi... ¿No lo quieres? Si no lo quieres, entonces lo destruiré. Es mejor que te dejes quitar el corazón puro por las buenas. O si no... ¡Serena!